Los contenidos, que hoy íbamos a tener una buena noticia de la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con un aniversario que a mí personalmente me emociona mucho como mataderense por opción, que es el vigésimo cumpleaños del grupo de teatro vecinal callejero, podríamos decir, Res o No Res. Y para hablar de ese tema y para hablar de Res o No Res, estamos en comunicación con Juan Azar, que es director de actores de este grupo de teatro. ¿Cómo está Juan? Graciela Carballo y Nico Rosales, te saludamos desde La Retaguardia. Hola Graciela, hola Nico, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, yo quiero contarles a los oyentes que he tenido la oportunidad en algún momento de actuar en ese grupo, que pasa lo mismo en todos los grupos vecinales, hay que trabajar con elencos inestables, estamos en el tiempo que podemos, después vienen otros vecinos, y también de ser espectadora permanentemente de las puestas de Res o No Res. ¿Podrías comentarle a nuestros oyentes, Juan, qué estamos viendo ahora, qué obras se están realizando? Sí, cómo no. Bueno, en principio yo soy director junto con Estela Calvo, desde hace 7 años que agarramos la dirección. Es un grupo que tiene la particularidad de haber ido cambiando de directores en diferentes etapas. Y bueno, hasta antes de la pandemia, en 2019, habíamos llegado a estrenar Fuente Vacuna, que no era un reestreno porque era nuestra obra emblemática, que vos ya la conocés seguramente, que, bueno, trata sobre la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre y la resistencia peronista en el año 59, y esa obra ya había sido puesta desde el 2005 por Res o No Res, después en algunos periodos la volvimos a hacer y a reponer, pero en el 2019 la hicimos con una puesta en escena completamente renovada, diferente, si bien el texto de Estela Calvo era el mismo. Dicho sea de paso, ese texto fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Cuando empezaba la pandemia, estábamos haciendo el estreno, unas poquitas funciones de esa puesta en escena nueva. Llegó la pandemia y tuvimos que recluirnos a hacer trabajo virtual y por Zoom con muchos grupos, y en ese momento hicimos unas producciones audiovisuales, un cortometraje y un radioteatro. Y ahora en la presencialidad nuevamente retomamos, primero haciendo un curso de teatro callejero con Héctor Alvarelo, que es el director de la RUFLA, para ganar algunas herramientas en relación a los protocolos y a la seguridad trabajando al aire libre. Y en base a ese curso fuimos armando unas escenas que bueno, seguramente deriven en obra, pero todavía estamos en esa etapa, digamos, de ver material, de pensar qué cosas queremos hablar. Y saliendo a la cancha nuevamente después de tanto tiempo de estar guardado, ¿no? Claro, y bueno, quería agregar también las obras del grupo de teatro semimontado. Nosotros tuvimos en una fiesta de La Retaguardia la representación del empréstito y está la reconstrucción también. Ustedes hicieron varias funciones últimamente de estas obras en el cine, el recuperado Cine Teatro El Plata. En otros lugares emblemáticos también, también en la Plaza Isadora, en la Noche de los Museos. Sí, el empréstito es también un fragmento de una obra más larga de Estela Calvo, escrito por ella, y ese grupo, que es parte del grupo de Res o No Res, es el grupo de semimontado, bueno, como un subgrupo dentro de Res, que dirige Orlando Santos. Y como bien decís vos, estuvo haciendo en varias oportunidades presentándose. Sí, sí. Bueno, le doy lugar a mi compañero Nico Rosales para que te pregunte, Juan. Dale, Graciela, muchas gracias, mucho gusto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Nico Rosales, te saluda. ¿Cómo andas, Nico? Bien, bien, todo bien. Bueno, 20 años, decían por allí, en el mundo del tango, 20 años no son nada. ¿Y qué son 20 años para Res o No Res? Y bueno, son un montón de emociones. Nosotros ahora tuvimos la suerte de poder festejarlo. Aprovechamos porque teníamos pendiente justamente la entrega de reconocimiento por la obra Fuente Vacuna para Estela. Uh-huh. Y también se cumplían los 20 años, así que hicimos una fiesta muy linda en la que, además de estar el girador Andrade y autoridades y gente de instituciones barriales, de diferentes clubes presentes, también convocamos a ex integrantes del grupo. ¿Y se escucha ahí? Sí, sí. A ex integrantes del grupo, y fue muy lindo porque justamente tuvimos la oportunidad de vernos cara a cara con un montón de gente que hacía años que no nos veíamos. Ajá. Y también proyectamos algunos videos donde se veía nada el bagaje del grupo, nos veíamos a nosotros mismos ir creciendo, por no decir envejeciendo. Bueno, niños del grupo que se volvieron adolescentes, adolescentes que se volvieron adultos, y así, ¿no? Es un montón de cosas, digo, es un montón, 20 años. Claro, claro. Por otro lado, destacar la labor y la importancia que tienen los grupos de teatro comunitario en diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de ellos, ustedes, Resonores, en conjunto con otros, por nombrar Alma Mate, de Flores, y el de Villa Urquiza, que no recuerdo ahora el nombre. Sí, Villa Urquero, Bomba. Uh-huh. Petrillazos, Mate Murga. Uh-huh. Barracas, Catalina, sí, montones de grupos. ¿Y cómo, es importantísimo. ¿Cómo anda la movida esa, digamos, en estos tiempos? Y lindo, mira, pasó también eso, ¿no? Que tuvimos que reinventarnos y reencontrarnos de manera distinta. En pandemia también hubo un laburo ahí de juntarnos que fue interesante, porque si bien el Zoom es una herramienta distante, nos uh-huh. pasaba de encontrarnos con grupos de toda la Argentina en su grupo para pensar cosas de teatro comunitario, en charlas con... De repente te veías con gente que por ahí hubiera sido imposible hacerlo de forma presencial o muy costoso. Y estuvo esa oportunidad. Y después, bueno, está siempre la labor de la red de teatro comunitario nacional. Sí. Y la red de capital. Y los grupos están en permanente movimiento. El otro día justo estuve de visita por los Popo Petrillazos y están en un espacio hermoso. Ajá. Con un montón de actividad. Bien, bien. Y la última de mi parte, después, Gra, si querés, cerramos la nota con la pregunta tuya. Respecto a cuál es la fecha exacta del inicio de este grupo de teatro comunitario que está cumpliendo 20 años en este 2022, y también que le cuentes a la audiencia por qué se focalizan. Bueno, los teatros comunitarios tienen esta característica de tratar temas barriales, pero entiendo también que ustedes le dan bastante bola al tema de los derechos humanos, ¿no? Sí, totalmente. Mira, lo de la fecha, me va a matar Estela si me escucha, porque yo soy muy malo para los números, pero es marzo de 2002 cuando empieza el grupo. Bien. Así que se cumplió en marzo de este año, los 20 años. Y sí, a nosotros siempre nos interesó la idea, eso sobre un tema de identidad barrial, y uh-huh. coincide... Si bien no hay no hay una exigencia de lineamientos de bandera política, ni mucho menos para, como requerimiento para entrar a los grupos, es raro encontrar un grupo de teatro comunitario que tenga un pensamiento de derecha, por ejemplo. Claro. Digo, a nosotros nos interesa lo que nos interesa, y los temas que nos convocan están alineados con los derechos humanos y con un pensamiento progresista. Por lo general eso se ve con el resto de los grupos también. Bien, Gra. Sí, Juan, de mi parte, una última pregunta, que en realidad son dos. Una es si hay, y en qué fecha, en qué momento, en qué tiempo del año, hay posibilidad de ingreso para vecinos, que no necesariamente sean actores, sino gente que por ahí haga vestuario, maquillaje, escenografía, etcétera. Y la otra es, ¿cómo anda el tema de tener un lugar propio para actuar? Porque yo recuerdo que se hacían los ensayos en el Polideportivo de Chicago, y que, sí. bueno, había un pedido enfático de parte del grupo y de los vecinos de Mataderos para que, desocupado el mercado de Hacienda, existiera la posibilidad de algún lugar cultural donde el teatro pudiera tener su sede. Esas dos preguntas para terminar la nota. Sí, bueno, en relación a la última, sí, estamos en lo mismo, estamos con la idea esta de ver si existe esa posibilidad, de ver cuán fantasiosa es o cuán real es la posibilidad de que tener en el antiguo mercado de Hacienda un espacio dedicado a la cultura, ya por empezar, que por lo menos no hay todavía en la planificación algo directamente relacionado a la cultura, y ojalá se le dé la importancia a Res o no Res, que es un referente cultural para la mayoría de la gente del barrio. Cuando le preguntás, Res está como un favorito en lo que hace a la cultura. No hay quien no haya visto Fuente Vacuna pasando por la Feria de Mataderos, quien no conozca la existencia del grupo. Así que ojalá que sea por ese medio o por algún otro, que estamos siempre en permanente militancia para buscar ese espacio. Vamos a ver si aparece, ojalá que sea este año o en uno muy próximo. Y en relación al otro que me preguntabas, sí, el grupo es un grupo que está permanentemente abierto. Ahora estamos en el receso de verano, pero la idea es que en marzo ya se puede sumar cualquier vecino o vecina del barrio y de alrededores a participar, tanto en la actuación como en cualquiera de las áreas que vos bien mencionabas, sea vestuario, sea escenografía. La idea de la actuación siempre nos parece interesante porque no hace falta tener experiencia previa. El grupo es un lugar también de formación. Nosotros también damos talleres de actuación. Digamos, los ensayos empiezan siempre con una especie de formación en actuación, con una parte lúdica, una parte de juegos y ejercicios teatrales, y desde ahí mismo van surgiendo ideas para después de qué hablar y cómo se forman las obras. Así que hay que animarse a acercarse y formar parte nomás. Bueno, yo les digo a nuestros oyentes, para terminar la nota, que realmente se van a encontrar con gente que los va a recibir con galletitas, con mate, con un abrazo, y que no es necesario ser hinchas de Chicago para pertenecer al grupo. Vos decías lo de las banderías políticas, yo aclaro que tampoco es imprescindible, aunque es una opción mayoritaria ser hincha de Chicago. Sí, no, ni hincha ni tampoco socio. Eso es una cosa que estamos desde siempre en el club. Estamos como con un acuerdo en el que nosotros somos parte, compartimos el espacio físico, pero no es que somos por supuesto que alentamos a aquel que se quiera ser hincha, pero no es un requisito para ser parte del grupo ser socio de Chicago, digamos. Bien, te mandamos un gran abrazo, Juan, y muchas gracias por atender nuestro llamado. Un abrazo para ustedes y gracias a ustedes por el interés. Bueno, hemos conversado con Juan Azar. Él es director artístico del grupo Res o no Res. Él aclaraba que también Estela Calvo es directora y es dramaturga también del grupo.